Damos inicio al programa de hoy de Hijos de la Tierra y quisiéramos empezar platicándoles sobre las actividades en solidaridad con Cherán que se llevaron a cabo la semana pasada aquí en el DF. Y bueno, pues como algunos de ustedes sabrán, el pasado 26 de abril, desde las 5 de la tarde, pues se hizo una pequeña marcha y un meeting y una fogata en solidaridad con Cherán en el centro de la Ciudad de México, más o menos a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, pues participaron hay cálculos distintos, pero entre 150 y 250 personas que se reunieron para expresar su solidaridad con el municipio autónomo de Cherán-Keri en el estado de Michoacán, quienes, como ustedes sabrán, han sido agredidos sistemáticamente por defender sus bosques, su cultura y su identidad. Siguiendo su ejemplo, se realizó una fogata para reclamar y organizarse por seguridad y justicia, por el respeto de la Madre Tierra y de sus hijos que la cuidan con amor y con esmero. La fogata es el símbolo de su rebeldía, de su valor de enfrentarse al monstruo que nos devora. La fogata es la comunión de los pueblos, es con ese fuego que se tejen en Cherán la amistad y la vecindad para mantener su dignidad como pueblos. Esa fogata es una que se suma a las cientos de fogatas que los compañeros de Cherán han prendido para su seguridad, para alumbrar su valor y resistencia por la defensa de la autonomía y la libertad. Así, el grupo de solidarios caminó por las calles céntricas de la ciudad, dejando claro su apoyo a las comuneras y comuneros que están defendiendo su territorio y dejando claro su rechazo a la violencia impune que priva en la zona. La manifestación fue convocada por el emergente Comité de Solidaridad con Cherán-Keri, que realizaron además de la marcha Fogata Cultural, una jornada que incluyó un foro al que se sumaron los comuneros de Cherán y Radio Fogata en UNAM, con el apoyo de la Policía Comunitaria de Guerrero, Proyecto Autonómico de Seguridad Popular. La fogata alumbró y calentó la plancha del Zócalo, al coro de consignas fraternas e indignadas. Se anunciaron también las próximas acciones por difundir, entre ellas el Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, que se llevarán a cabo en la comunidad de Cherán los días 24, 25, 26 y 27 de mayo de este año. Los comuneros de Cherán ratificaron en sus mensajes por la mañana su disposición a resistir para defender su autonomía y sus bosques, y manifestaron su vocación de paz a la par de su necesidad de defensa ante las muchas agresiones gestadas desde la complicidad y contubernio de las mafias capitalistas y sus gobiernos. Cherán no está solo y esta semana las muestras de apoyo no se dejaron esperar. La tercera manifestación en la capital, muestras de apoyo en Berlín, Francia, Holanda, Estados Unidos y de muchas organizaciones y personalidades que se han declarado públicamente en respaldo al pueblo de Cherán y su preocupación por el clima de violencia que padecen nuestros hermanos indígenas purépechas de esta comunidad de Michoacán. A continuación vamos a escuchar la declaración de las organizaciones solidarias participantes en el mitin y posteriormente escucharemos una entrevista que le hizo Hijos de la Tierra al compañero artista Héctor Guerra de Pachamama Crew y Ajo Colectivo, en donde pues se solidariza con la comunidad de Cherán y nos platica un poco la relación que hay entre pues la música y la lucha social. Y bueno, pues acabando la entrevista, escucharemos a Ajo Colectivo con su canción En Solidaridad con Cherán, y bueno, en donde participa este compañero Héctor Guerra. Así que bueno, pues los dejamos con estos audios y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra. Al pueblo de México, hoy este país vive una guerra implacable contra el pueblo. A lo largo y ancho de todo el territorio nacional se mancha de sangre nuestra patria. Más de 60.000 hombres y mujeres asesinados en una guerra promovida por la ambición de los señores del dinero. Nuestro tejido social se desgarra y se cae en pedazos. La desesperanza inunda poco a poco los corazones de aquellos mexicanos que se sienten indefensos ante un poder que rebasa las instituciones y que impone el pestilente. Pero ante este panorama oscuro de guerra y desolación, se mira una pequeñita luz en las montañas de la Sierra Purépecha de Michoacán. Es la dignidad de un pueblo que se levanta e irradia con su fuerza y su dignidad a nuestros corazones. Es hoy el pueblo de Cherán-Querí la muestra viva de la resistencia y la esperanza. Son ellos un ejemplo de cómo la autonomía y la organización comunitaria pueden detener el avance de grupos que pretenden subordinar a nuestro país. Muchas vidas les ha costado esta lucha, pero serían muchas más si no fuera porque han puesto un acto a la intermisión de los intereses en bosques. Ellos nos han enseñado que cada árbol, cada pedazo de tierra, el agua y el fuego están vivos, que sufren con nuestro desprecio, y es por ello que se han rebelado. Estamos aquí para decirles que no están solos, que su lucha es también nuestra lucha. Hemos venido a encender una fogata en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Cherán, porque es el abuelo fuego el que con su calor nos acompaña en esta larga noche que pronto debe terminar. Esta es la misma fogata que hoy acompañará a las guardias comunitarias y que hoy, ante las puertas del Palacio Nacional, le recuerda a este gobierno espurio que nuestros hermanos no están solos. Es su ambición la que ha mantenido esta guerra, su desprecio el que nos indigna y es su indolencia la que apenas hace una semana costó dos vidas más. Santiago Ceja Alonso y David ya no están más con nosotros, pues fueron asesinados por el mismo grupo de paramilitares que hoy disfrutan de la impunidad que el gobierno estatal y federal mantiene para ellos. ¡Ya basta! ¡No más sangre! Exigimos al gobierno federal y estatal castigo a los culpables de los asesinatos, secuestros, desapariciones y extorsiones cometidos como consecuencia de la legítima defensa de su territorio y recursos naturales. El fin del acoso a la comunidad y el desmantelamiento de los grupos paramilitares que actúan con el crimen organizado y con talamontes de diversas comunidades, que desde hace 4 años extorsionan, secuestran, desaparecen y asesinan a los comuneros de la región. El fin de la tala clandestina y la devastación de los bosques de Cherán. Reconocimiento y respeto al gobierno autónomo de la comunidad purépecha de Cherán, conformado por el Consejo Mayor, y respeto a la ronda tradicional. En este contexto de guerra y represión, se hace más indispensable la articulación y la unidad de todas y todos. La palabra y el diálogo deben servir para fortalecer nuestras resistencias y lucha desde abajo. Por ello, reiteramos la convocatoria al Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas en el pueblo de Cherán-Querí del 24 al 27 de mayo. A la guerra y la violencia del Estado responderemos con organización. ¡Cherán somos todos! ¡Cherán somos todos! ¡Cherán somos todos! ¡Cherán somos todos! ¡Cherán aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Cherán aguanta! ¡El pueblo se levanta! Y Juriati Mecuech, Jucar, Mamaran Benita Macurishokat. Pap hangas kurintashdi, ya min kuchar parati, kucharirepechi, kucharecheli, huerashati, hueca parines kuchar erachintak, tanotarus guandi kuchawak, guandañatech, pikuarin ikuach, chararashatich, ya min kukurich, huengashati, kakuchain de ambe, no pikuarinas, no talerachintash. Yo soy Héctor Guerra del colectivo Pachamama Cruz y estamos apoyando hoy la lucha de Cherán en la Ciudad de México DF, porque después de un año de lucha que han tenido allí en Cherán, justo ahora al cumplirse el aniversario, 3 días después acaban de matar a 8 personas otra vez con la misma problemática. Entonces nosotros como músicos pues hemos venido el día de hoy, Los Faltosos Cruz, Héctor Guerra de Pachamama Cruz y Revolución Anónima, a apoyar con nuestra música a Cherán. ¿Tú estás participando también en Ajo Colectivo? Porque sí. Si nos podrías platicar un poquito del proyecto. Pues Ajo Colectivo es un proyecto que ha surgido hace bien poquito y ha surgido del esfuerzo de varias personas, de varios artistas, pero no solo músicos, sino hay gente que le mete al vídeo, hay gente que es un colectivo de artistas, digamos. Y hemos trabajado en la canción Por el apoyo a Cherán y la canción Por el apoyo a Viricuta. Y ahora vamos a hacer lo que es el Viricuta Fest, que se va a hacer el 26 de mayo. Y ya hay gente confirmada como Calle 13, Bumburi, Café Tacuba, Héctor Guerra y muchos más. ¿Cómo ves tú el papel que tienen ustedes como músicos en estas luchas en defensa de las comunidades y de la naturaleza? Pues mira, nosotros como músicos, yo, mi opinión personal es que realmente yo ni soy político ni soy un revolucionario social que esté ahí, ¿no? Yo soy músico, pero creo que la música es tan importante y más importante que cualquier política, porque yo soy capaz con mi música de juntar 10.000 personas y transmitirle una idea o transmitirle un sentimiento que quizá un político no es capaz. Entonces nosotros con nuestra música, pues lo que queremos hacer a la gente, en primer lugar, que se olvide un poco de toda la tristeza y toda la oscuridad que está viviendo y que pueda, la música siempre te hace bailar, te hace moverte, ¿no? Y después, porque también nosotros como músicos somos responsables de lo que decimos. Todo lo que tú dices tiene una energía y le llega a la persona de una manera, ¿no? Entonces, nosotros como portavoces de eso, pues estamos usando nuestra música para que a la gente le haga despertar un poquito y al que esté despierto, porque lo haga bailar. ¿Algunas palabras de solidaridad para Cherán? Pues yo vengo justo ahora de Cherán, de cantar allí en el primer aniversario, y estuvimos cantando el año pasado también. Y decirle que, pues decirle lo mismo que siempre le digo, yo creo que ese pueblo es un pueblo súper ancestral y lo que tienen que hacer es buscar sus raíces, ¿eh? Y se lo digo, esto es un mensaje para los jóvenes, que busquen sus raíces porque tienen unas raíces muy grandes y en las raíces suyas está la solución. Y por supuesto en la unión hace la fuerza, ese es el mensaje de Pachamama Cruz. Entonces decirle que se sigan uniendo y que apoyen, porque Cherán no es solo un ejemplo para México, sino un ejemplo a nivel internacional. Todas las revoluciones que están pasando hoy en día a nivel mundial están viendo en Cherán un modelo a seguir. Bueno, ¿algo más que quisieras agregar? Pues un saludo para toda la gente, aquí estamos los Fartosos, Pachamama, Revolución Anónima. Mucho amor para la gente. Vale, gracias. Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos, tiempos de justicia y dignidad, Dios ilumina a mi gente en Cherán, nuevas generaciones han llegado pa' curarla, niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla, intereses monetarios que mataban a la tierra, movimiento pacifista, no queremos aquí guerra. Si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar 10, si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Transnacionales, internacionales, se van de mi país. Edad dorada ilumina ahora mi raíz. Atmósfera mágica huele a verde anís. Levantando ya la milpa, hoy cosecho mi maíz. Han matado a mi padre, han matado a mi brother, han asesinado a todos los pinos. Estamos unidos esquina en esquina, es a fuego vecino a vecino. Cherán, tierra de chamán, tierra ancestral sagrada. Cherán, no pueden pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y no da igual. La profecía ya se está cumpliendo y no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar. No la pueden frenar y no van a parar la fuerza que alimenta nuestro caminar. Pues el sexto sol asoma su destello en medio de la densa oscuridad. Con sus rayos dorados se abre paso en la penumbra de esta realidad. Para iluminar de nuevo y para purificar de lleno a la humanidad. De fogata en fogata la voz corre a prisa. La gente en cada plaza se organiza. Se aviva la chispa de entre la ceniza. La de la esperanza que la piel eriza. Hijos de la madre tierra, nuestro canto, nuestro rezo.